Mujer, quiero amarte. Así. Vamos. Y esto es la onda verde, rumbo green. Hey, hey, hey, hey. No pienses que jugaría con tus sentimientos.